Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos, queridos oyentes Voyeurs, a nuestro podcast de hoy, en el que tengo a mi lado a Ramón Rey. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Deja los prismáticos a un lado y despía a la buenorra de enfrente, que tienes que hablar conmigo, Adrián Izquierdo, de cine. ¿Y de qué vamos a hablar en este podcast, Ramón? Pues vamos a hablar del último fenómeno en la taquilla española, que está siendo, vamos, una El cosa brutal de fenómeno. Fenómeno, efectivamente. Luego hablaremos, bueno, hablaremos alguna cosilla también, pero hablaremos en la última película, de las últimas películas que hemos visto, incluyendo grandes películas de cine indie y cosas pendientes que teníamos por ahí por ver de ese cine recomendable que se nos pasa y nos hacemos cargo después, tiempo después. Y ya tienes a justificarte, antes de tiempo. Y últimos estrenos, como por el de gran Wes Anderson, un aplauso por favor. Y hoy en la sección en la que hablamos largo y tendido, full spoilers, analizando todo lo posible con nuestros comentarios, una película, tenemos la gran Rear Window, Ventana Indiscreta, de Hitchcock, de la película del año 54. Y eso es todo este episodio que ya, madre mía, somos como Universal ahí, 75 cumpleaños, impresionante. Es que te enrollas hasta haciendo un sumario, es increíble. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Vale, pues empiezo yo a hablar de Ocho Apellidos Vascos porque, bueno, pues es el fenómeno al que nos referíamos antes, que ha batido, bueno, no ha batido todavía todos los récords, pero está en ello. Va camino de convertirse en una de las películas españolas más taquilleras de la historia. Lleva recaudados ya 16 millones de euros y el tema es que ha ido creciendo semana a semana con un crecimiento del 50% en el segundo fin de semana. Y en este último un 18%, vamos, que sigue creciendo y recaudando más por sala. De hecho, ha ganado la batalla con Capitán América, que se estrenaba este fin de semana y en fin, ha hecho bastante más dinero por sala que esto, que el nuevo estreno de Marvel. Y a mí me flipa bastante porque, bueno, este tipo de películas, este tipo de comportamientos de crecimiento hacia arriba, bueno, a ver, el comportamiento normal de la taquilla es que se pierda primero mínimo un 40% en el primer fin de semana y a partir de ahí pues la película vaya bajando muchos puestos, salvo excepciones, y cuando ocurre al contrario, pues bueno, son películas como esta, tienen mucho fenómeno boca a oído, boca a oreja y tal, pero lo cierto es que lo de Ocho Apellidos Vascos es como... sobre todo porque no te lo esperas, te lo puedes esperar de películas como Torrente 4, que eso es como otra de las grandes taquillas, o Lo Imposible, pero no, yo creo que nadie se esperaba que esta comedia fuese a petarlo tantísimo. No ha tenido mucha promoción por parte de, creo que era Mediaset, ¿no? La coproductora. Hombre, sí, claro que ha tenido. Parte del éxito, sin duda, ha sido la promoción que le ha hecho Mediaset y que ha hecho, bueno, que la han hecho en general entre distribución y demás, que sí, sí que ha sido buena promoción, aparte de que el tráiler era bueno. Y esto, pero bueno, en lo que iba a decir también es que sí, a mí me flipa sobre todo cuando miramos al ranking de las películas de 2013. No solo las españolas, sino el ranking total de las más películas más taquilleras del año pasado en España lo lideraba The Croods con 13 millones, bueno, 13,8 millones de euros. Y estamos hablando que en 3 semanas, Ocho Apellidos Vascos ha hecho 16. Y el año pasado las películas, las 10 películas más taquilleras rondaban entre los 10 y los 13,8. Y este año, mira, y además que toca, bueno, está ahora la fiesta del cine, llega la Semana Santa y fijísimo que Ocho Apellidos Vascos llega por lo menos a los 26 millones de euros, que es una pasada. Lo que pasa es que no va a tener esa proyección. Por ejemplo, Lo Imposible creció muchísimo y otro tipo de películas que tienen más posibilidades fuera de España. Pero Ocho Apellidos Vascos es tan local que el tema es que tiene poca proyección internacional, quizá un poquito europea, pero poco más. Y por ahí no va a rascar como rascan otras. Pero vamos, lo que está rascando en España no tiene nombre. Desde luego, había visto antes los datos del primer día de la fiesta del cine. Y había pasado los datos de la anterior fiesta del cine y cerca de los 450.000 espectadores o algo así. Y la mitad de las entradas habían sido para Ocho Apellidos Vascos. Así que imagina el fenómeno, no sé que se esté aguantando, sino que puede que esté creciendo en el estilo de fenómeno que supuso Lo Imposible cuando se estrenó. Que todo el mundo, al final fue la película que todo el mundo tenía que ver ese año de cine español. Y este año, que eso, después de un año horrible en cuanto a taquilla en España, entre esto, que es un poco una sorpresa, y lo que puede ser, por ejemplo, Torrente 5, lo mismo, ya otra vez el cine español está salvado, como sí, suele pasar. Sí, la pena, bueno, la pena, entre muchas comillas, que claro, no es Lo Imposible, no es Los Otros o El Orfanato, que son películas muy taquilleras en España que también tuvieron mucho tirón fuera. El tema es que eso, que Ocho Apellidos Vascos no creo que pueda aprovechar todo este tirón y esta gran publicidad que está teniendo para tener un poco de vida por ahí. Pero bueno, en fin. Que por cierto, tuve la oportunidad de verla, ya aprovecho. Y la verdad es que entiendo que haya gustado. Es una película muy simpática, muy fácil de ver. Que tira muchísimo de los tópicos, sí es cierto, es muy facilona, sí es cierto, y la trama es verdaderamente absurda, todo hay que decirlo, pero se ve tan bien y se ríe uno tanto. Y luego supera un poco el mal este de la comedia romántica, que lo hemos hablado yo creo aquí alguna vez, que siempre ocurre que pues, duran 90 minutos o 100 minutos, el primer tercio o la primera mitad es comedia y el resto es romántica. Y aquí la verdad es que toda la parte del romance y un poco el punto de partida este absurdo es una excusa para que, bueno, para que estén a chistes de principio a fin y se agradece. Y en fin, a mí me pasé un buen rato, tampoco hay que mirar mucho más allá. Y ellos están todos muy bien también. Vamos, que es una película digna de entretenimiento y que sí, está gustando. Sí, y van a hacer la segunda con catalanes. Que hagan con madrileños, por favor. Lo necesito. Puede ser una franquicia aquí a lo... como era Paris Je T'aime o... sí. Y tal, pero en plan comedia española cañí. En fin, si no tienes nada más que añadir, podemos pasar... al siguiente tema, enlace, noticia concreto, que en este caso me llama la atención hace tiempo, y es que según un estudio que se había llevado en los últimos 2 años por parte de alguien de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, decía que básicamente la mayor parte de todas las películas de las que se tiene constancia que se hicieron en Estados Unidos durante la época del cine mudo son irrecuperables, están perdidas para siempre, forever and ever. Y básicamente el 14% de más o menos las 11.000 películas que se hicieron entre 1912 y 1930, ojo al dato, 11.000 películas en esos 18 años, son las únicas que se conservan en su formato original. Y hay otro 11% que se conserva en versiones en idioma extranjero. El tema es que, pues eso, que es la gran pérdida del 70% de las películas de esa época que se han ido para siempre. Y como contaba aquí en sus declaraciones David Pearce, este hombre decía prácticamente que, claro, se ha perdido, no solamente se pierden películas, se pierde toda una manera de hacer cine que ya no se hace y que demostraba cómo al quitar los diálogos como un recurso narrativo para los cineastas de la época, tenían que esforzarse por hacerlo todo muy visual y que las mejores películas de la época funcionaban también entonces como funcionan ahora, precisamente por eso, porque estaban diseñadas muy bien para poder funcionar únicamente en ese plano puramente visual. Y esto me lleva mucho a pensar en la lástima que es esto, porque es una pérdida del registro histórico de la evolución del propio lenguaje cinematográfico y del propio lenguaje audiovisual, algo que Por parte de los estudiosos del cine y de los cinéfilos, pues es algo muy habitual el revisitar clásicos, el volver a los orígenes del cine para ver de dónde surge todo esto. Y el hecho de que se hayan perdido, yo qué sé, versiones como la película de 1917 de Cleopatra o la del año 26 del Gran Gatsby, de la adaptación de la novela de Scott Fitzgerald, es una pérdida cultural, es una pérdida que impide poner en contexto la evolución del cine como medio de expresión artística, como lenguaje audiovisual para las generaciones siguientes y poner esa gran línea histórica temporal de la evolución del cine en su contexto más adecuado, concreto y específico. En fin, es una pena porque es eso, es dejadez de los estudios, que la mayoría, pues hasta bien entrado el siglo XX, no fueron capaces de darse cuenta de que tienen ahí una gran amplia colección de títulos que no habían conservado adecuadamente y se habían perdido, muchos por incendios o directamente porque los dejaron pasar, y otros como por ejemplo, que nombran aquí MGM, que es el estudio que mejor ha conservado todo esto desde esa época, probablemente, claro, es el último gran estudio independiente que queda de la época de los grandes estudios, y en este caso pues hizo bien sus deberes. Y vamos, conserva bastante de sus 1000 y pico películas que tenía en su catálogo. Una pena. ¿Tú cómo ves estas cosas que pasan? Que luego andamos ahí buscando restauraciones de Metrópolis como locos. En fin, yo creo que lo has dicho muy bien, que es una pena sobre todo de cara a ver cómo ha evolucionado el cine y a ver, a estudiar el lenguaje de aquellas primeras películas y oye, es historia y es una lástima, sí, no puedo añadir mucho más. Pero bueno, menos mal que todavía, vamos, eso que hay algunas que se han conservado y que ahora estamos volviendo a recuperar la que es las remasterizaciones, pero sí, imagina la cantidad de películas y de información que tendríamos si se pudiesen digitalizar todas esas películas que se han perdido. Sí, ahora se está haciendo mucho esfuerzo precisamente por eso, por restaurar un montón de películas que estaban archivadas o conservadas, que aunque se hubieran deteriorado un poco, pues al menos estaban ahí y estaban disponibles y poco a poco, aunque no se les salga rentable, los propios estudios se dan cuenta de que tiene valor en sí mismo como Claro. registro histórico y de su propia historia y que, claro, pueden explotarlo ya no solo, vamos, como publicidad misma de que son capaces de retener la historia del cine y de que tiene un valor artístico histórico, no solamente de dinerillo que les da a ellos, a los estudios, hacer sus películas desde entonces. Pasamos a la sección de la última película, donde solemos comentar las últimas películas que hemos visto, así en formato de reseña breve. En esta ocasión empiezo Breve. breve, entre comillas, sí, es cierto. En esta ocasión empiezo yo con una película que tenía pendiente y después de ver la última de Daniel Sánchez Arévalo, La Gran Familia Española, Adri ya me miraba mal, me escupía la cara y me decía, ¿cómo no has podido ver Azul Oscuro Casi Y en la Negro? cara, la boca. Esa película, joder, qué asco más todavía. Esa Oye, perdona, película. ¿es que no quieres mi saliva? Bueno, venga, no va a pasar esto. Sigue, por favor. Azul Oscuro Casi Negro, esa película del 2006 que escribió y dirigió Daniel Sánchez Arévalo, protagonizada por King Gutiérrez, Marta Tura y Antonio de la Torre. Bueno, y Héctor Colomé, que es el padre, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Y que cuenta la historia de dos hermanos, que uno está en la cárcel, otro no está en la cárcel. Y el que está en la cárcel conoce de repente a una reclusa que quiere quedarse embarazada para irse ahí a la parte de maternidad de la prisión y no pasarlo tan mal como se lo están haciendo pasar. Y claro, pues resulta que él no puede, bueno, y mete ahí como sea a su hermano para que haga su de proxy, de le haga el favorcillo, por favor, preña a mi novia para poder ayudarla y tal. Es una película que en ciertos aspectos es, vamos, me ha recordado muchísimo a La Gran Familia Española en el tipo de temas, en el tipo de tono cómico, pero que surge a través del drama y una situación muy complicada de los personajes. Trata temas muy de, bueno, muy de familia, muy de los conflictos entre generaciones y al mismo tiempo tiene esa misma capacidad de poner la historia en su contexto más o menos histórico, en este caso de cómo el protagonista Jorge está buscando trabajo y es portero de su propio edificio y tiene la situación familiar muy complicada para salir adelante. Es decir, toca un poco todos los temas y to o sea, to todo en todos los planos los problemas que puede tener el protagonista a nivel familiar, a nivel social, y luego el conflicto de la película con su hermano y su novia, y ese triángulo amoroso que se crea ahí. La verdad es que me ha gustado mucho. Creo que es una película muchísimo más sólida que La Gran Familia Española en ese aspecto. Quizá porque tiene un grupo de personajes mucho más reducido y no tiene tantas tramas y se centra mejor en lo que tiene que contar y está mucho más concreto y no desvaría y está todo lo suficientemente desarrollado como para profundizar en ello bien. Y bueno, eso es una película que emociona, que divierte, que al mismo tiempo tiene momentos muy dramáticos y muy potentes a nivel emocional, y que a nivel interpretativo la película está muy bien resuelta. Creo que todos están bien, incluso King Gutiérrez, que no es precisamente un actor que a mí personalmente me fascine, pero aquí le doy el aprobado y creo que lo hace bastante bien. Tú lo habías visto hace mucho tiempo, evidentemente, algo que objetar. No, estoy de acuerdo. A mí, yo que he visto ya toda la filmografía de Sánchez Adarávalo, a mí es la que me gusta más, sobre todo porque eso me parece la más redonda y la más equilibrada. Y también, bueno, es que yo creo que es la más trascendente, porque luego el resto, a ver, sí que tiene muchos temas comunes y siempre utiliza, cuenta historias bastante dramáticas para sacar de ellas la comedia y demás, pero yo creo que en Azul Oscuro Casi Negro destaca en ese sentido también, y yo creo que por ahí también tiene un plus, porque por ejemplo no podemos hablar de Primos, bueno, Primos yo creo que no sé si la has visto, pero No, no la he visto todavía. por mucho que en La Gran Familia Española tenga subyacente, o sea, hay subyacente un montón de temas dramáticos, no tiene nada que ver con el tono y la intención que tiene Azul Oscuro Casi Negro. Y eso también, pues tiene por ahí el plus, pero vamos, a mí me gusta mucho, yo creo que es su mejor película. Desde luego yo la recomiendo muchísimo. Me parece una película muy interesante en todos los aspectos. Bueno, pues yo he visto algunas películas de 1993. Estás en modo viejuno, En remember. modo Remember, porque, bueno, no sé si conoceréis el podcast de Premios Oscar, pero ahora que ha llegado, ya se han pasado los Oscar, durante el verano suelen hacer especiales así de los Oscar de cada año. Y como son mis amigos, pues al No, final, no, ¿cómo que amigos? Dani, Juan, ¿dónde está mi dinero? si quedamos para ver películas, pues en fin, al final he visto tres películas de 1993. Y he empezado por Lo que queda del día, The Remains of the Day, que bueno, es una que no había visto hasta ahora, dirigida por James Ivory, que en su momento tuvo ocho nominaciones al Oscar, aunque al final no se llevó ninguno. Protagonizada por Anthony Hopkins y Emma Thompson. Y también salen por ahí Christopher Reeve y Hugh Grant y un jovencísimo Ben Chaplin y una jovencísima Lena Headey, que me sorprendió un montón verla tan joven. Y bueno, la historia arranca a finales de los años 50 con Anthony Hopkins, que es un mayordomo que va a trabajar para Christopher Reeve, un político americano retirado. Pero realmente está todo contado en flashback y te cuenta un poco lo que vivió él 30 años antes durante el nazismo y demás. Bueno, el nacimiento, bueno, en fin, rollos guerriles europeos. Que trabajaba para un burgués inglés que tenía un poco rollos así raros con los alemanes y bueno. Te cuenta básicamente la historia, su historia con este hombre, su implicación en esos temas y la relación que tiene con su ama de llaves, la ama de llaves de la casa, que es el personaje de Emma Thompson. Me ha gustado muchísimo Lo que queda del día, la verdad. Tiene un guión repleto de detalles, construye los personajes muy bien a base de sutilezas. El paso del tiempo sí que me parece que está un poco más torpe la forma en la que tiene de ir avanzando porque pasan muchos años a lo largo de la película, pero yo creo que lo compensa porque equilibra muy bien los diferentes aspectos de la vida del mayordomo, porque realmente lo que hace la película es dibujarte un poco a este señor que no, que como que la influencia de su padre y su forma de ser en su trabajo le impide tener opiniones o tener emociones con respecto a todo, incluida su vida personal. Y entonces te dibuja un poco todo eso, reflejándolo con su relación con el dueño de la casa, su relación con Emma Thompson y demás. Y está muy, muy bien. a pesar de que eso, de que toda la trama política realmente está en un segundo plano, pero la aprovecha muy bien para todo lo demás. Y luego eso me gusta porque esa base de pequeños detalles con lo que deja ver cómo evoluciona la relación, sobre todo entre los dos protagonistas, incluso en diálogos con otros personajes, en secuencias con otros personajes, te está construyendo esa relación un poco off the record. Y aunque reconozco que me sorprendió al principio, porque yo me sentía confundida, no sabía si yo entre estos dos tenía que ver química o no, porque joder, Anthony Hopkins cuando hizo esta película tenía 50 y muchos y Emma Thompson tenía 30 y pocos. Entonces era un poco gross, la verdad. Pero una vez superas esto y ves cómo te va construyendo las cosas, te funciona. Pero de primeras me resulta un casting bastante arriesgado. Y luego, aparte, es una película que, bueno, no dura mucho, pero tiene un ritmo lento, podría fácilmente hacerse ligeramente pesada por esto de que tampoco tiene una trama así muy marcada, pero no, porque se ríe mucho de esta cosa tan inglesa de la rectitud y la corrección y no puedes evitar encontrarle los momentos cómicos. Eso sí, me resultó muy peculiar el uso de la banda sonora en esta película, porque estaba todo el tiempo con chunininus, como si fuese un drama de suspense y chunininus. Chunininus. Sí, en plan chanchanes, para, realmente a mi parecer fuera de tono, pero bueno. En fin, tiene momentos que se me van a quedar grabados para siempre. Hay al final un momento cuando ya vuelve a la historia al presente y te, digamos que hay un momento en el que Anthony Hopkins como que echa la mirada atrás en todo lo que ha hecho en su vida y se le empañan los ojos así mirando casi a cámara, que te parte el alma y te cuenta tantísimo con nada, porque bueno, está la situación, no voy a decir más porque es un poco, bueno, puede ser spoiler y no, tampoco es innecesario, pero vamos, en general que está repleto de detalles que se te quedan y me ha gustado mucho, la he disfrutado, la recomiendo. Es curioso porque yo tengo un recuerdo muy lejano de esta película porque la vi, no sé, 15, 16 años, quién sabe, y claro, lo más que recuerdo es que la historia era muy fría en su narración. No es que no creo que no considero que sea una historia fría, el problema es que el personaje es tan frío que es inevitable que tenga ese un poco ese punto más alejado, pero realmente tiene momentos es bastante emotivos. El problema es eso, que la forma en la que él se enfrenta a la vida te lleva un poco a ese aspecto más frío, pero no es otra cosa que una descripción de personaje más que el tono de la película, creo yo. Puede ser. Tengo que volver a verla en algún momento porque, ya digo, la tengo súper olvidada y de estas películas que todo el mundo habla muy bien, pero que, claro, me pilló demasiado en una época muy, muy concreta de mi vida que probablemente no entendería demasiado bien lo que estaba viendo. Es muy posible. Yo he visto una peliculilla que hemos visto los dos también, qué casualidades de la vida, que se llama The Raid, o The Raid Redemption, o como se llama en España, Redada Asesina. Una película indonesia del director galés Gareth Evans, que por cierto parece ser que Indonesia es un buen lugar para hacer cine, porque hay bastante gente de fuera de ese país que se va allí por las condiciones que ofrecen para los cineastas. Pero bueno, The Raid, centrándonos un poco, es una película escrita y dirigida por este hombre, Gareth Evans, que básicamente es una película de hostias. Una película de hostias que aparecen en un principio un furgón con policías que van a meterse en un bloque de apartamentos porque quieren ir a por básicamente una especie de un capo del crimen organizado y tienen que ir ahí con armados hasta los dientes para poder hacer frente a todos los secuaces de no distintos sin antes niveles. Mostrarte una secuencia, una y única secuencia, para que te importe lo justo el protagonista. Es que es perfecto. Con la mujer novia. Embarazada, sí. Sí, destaca bastante eso al principio, pero bueno, pues eso, te tienen que meter en un edificio para y estar preparado para una situación muy extrema, porque hay una situación de crimen organizado muy, muy delicada allí. Pero la misión que parece en principio complicada no es lo que parece, porque todavía hay más elementos por ahí involucrados. Y básicamente la película es hostias como panes de todos los estilos, de con los policías, hasta que solamente queda el protagonista, que si no recuerdo mal era Rama, sí, creo que era Rama, ¿verdad? Que es un novato que no tiene nada que ver con el resto de los policías que hay allí. El único indonesio y... guapo. Que... Nos queremos indonesios. Y bueno, al final se convierte un poco en la lucha de este protagonista por sacar a los pocos supervivientes que hay de la redada y sobrevivir al enfrentamiento con este señor del crimen organizado que está ahí, bueno, que no tiene ningún tipo de contemplaciones de matar a todo el mundo. Tiene unas escenas de acción, unas coreografías, aprovecha también los escenarios, el mobiliario, la parte de los decorados. Es muy imaginativo además en la manera de rodar las escenas. Exacto. Con unos planos muy originales que me ha gustado mucho. Y luego la acción es muy física, muy brutal y tiene unos planos muy largos, de tal forma que es todo como que transmite muchísima autenticidad y está muy alejado del típico cine de acción más rollo hollywoodiense que estamos acostumbrados a ver. La verdad es que me ha sorprendido mucho para bien y tiene, como bien has dicho, tiene el desarrollo justo de los personajes y de alguna relación entre algunos de ellos más adelante, para que te importe lo justo el protagonista, para que te importe justo lo que está pasando, y al final de la película yo creo que se nota que funciona muy bien todo eso que han desarrollado un poco como consecuencia o como daño colateral de las escenas de acción, que es una película que está todo al servicio de la acción, y a partir de la acción pues surgen otras cosas que, oye, resulta que son interesantes. La verdad es que me ha gustado muchísimo The Raid. Es que realmente lo decías, el tema de la acción hollywoodiense, es que es un planteamiento completamente distinto. Es un planteamiento de la acción muchísimo más asiático y muchísimo más coreografiado. No sé si estoy de acuerdo con el hecho de que resulte más realista en este. Bueno, en ningún caso la acción tiene que estar muy bien rodada para que te resulte realista, porque aquí en este caso hay veces que se pasa de coreografiada. Lo que pasa es que es tan impresionante y es tan fascinante. Que no te importa que se note tanto que esté muy coreografiada, porque, a ver, sobre todo en los planos sostenidos de cuerpos a cuerpos se nota demasiado. Pero sí que es verdad que joder, es que la puesta en escena es brutal, ya lo has dicho tú, la forma que tiene de jugar con el entorno, y luego me parece el catálogo más extenso, variado y estimulante de hostias que he visto en mi vida, y me sorprende muchísimo que las críticas que ha tenido de Raid 2. Porque es como, ¿cómo van a innovar? Porque es que la película nunca se queda parada. O sea, siempre va más allá en la acción. Nunca te enseña dos secuencias de acción iguales. Aparte de que están muy bien rodadas todas. Nunca se repite. Y es como, ¿qué van a hacer? ¿Qué habrá en The Raid 2 para que tenga tan buenas críticas? Pero bueno. Yo lo que he visto es que básicamente es como una película más grande y más ambiciosa en cuanto a lo que intenta contar y los lugares en los que se desarrolla la acción. Vamos, que es como todo más grande, ¿no? Como todo, vamos a por todas. Es lo que he podido ver por el tráiler y alguna crítica que he leído. Pero vamos, es que no estoy, estoy deseando verla. Sí, sí, yo tengo muchísimas ganas. Yo, a mí la acción buena, a mí. Pero yo qué iba a decir yo. Ah, sí, que hay un mal del cine de acción que jamás superaremos, ni siquiera gente que está demostrada que sabe dirigir acción como con esta película, y es el mal de los villanos atacando de uno en uno. ¡Basta! Todo se soluciona con una patada giratoria, ¿vale? Pero, en fin, es que es una cosa que a mí me da mucha rabia, pero vamos, me ha gustado mucho The Raid, o sea, The Raid también. Y bueno, yo sigo con mi fiesta de 1993, y voy a seguir con El Piano, una película que sí que vi en su momento, hace añísimos, de Jane Campion, que la tenía, bueno, la tenía bastante olvidada. La verdad es que es una película lo suficiente, vamos, bastante sencilla como para que te acuerdes de todo lo que pasa, pero sobre todo me ha sorprendido que lo bien que aguanta el paso del tiempo, pero bueno, me adelanto. El Piano, eso, dirigida por Jane Campion, protagonizada por Holly Hunter y Anna Paquin, que se llevó... Cuando sabía actuar, pobrecita mía. Y que también, bueno, Harvey Keitel y Sam Neill son los otros protagonistas. Y bueno, pues a mediados del siglo XIX, Holly Hunter es una pianista muda que bueno, tiene un matrimonio concertado que le obliga a salir de Escocia, que es donde vive, y a irse a Nueva Zelanda junto con su hija y su piano, por supuesto, a vivir con su marido, que es un tipo que vive ahí con los maoríes y demás. Y bueno, la película va de que la raíz del piano empieza a dar clases entre muchas comillas, empieza a dar clases al personaje de Harvey Keitel, y es un poco cómo se desarrollan las pasiones entre ellos dos. A ver, el del piano como concepto me parece una película brillante. Con lo que representa el piano como gran alegoría y la introducción que hace de la película, sobre todo más que la introducción en Escocia, cuando llega a Nueva Zelanda, de esa la inolvidable playa donde tiene el piano, que deja muy claro el tono que tiene la película en plan bigger than life, como que va a ser todo como muy tremendista y demás. Luego visualmente es una pasada, por supuesto. Hay unos cambios de tono extraños en la película, en cuanto a, o sea, de tono de color me refiero, pero vamos, la fotografía está fantástica y el diseño de producción, es que si me dicen que está rodada ayer, me lo creería, aguanta muy bien en ese sentido. Y luego, a ver, mi problema con el piano es que creo que no acaba de dibujar muy bien a sus personajes, porque cuando estás contando este tipo de pasiones, tienes que describir muy bien, sobre todo creo que el que peor sale parado es el personaje del marido, el de Sam Neill, que no acaba de encontrar su lugar en la historia y como que se precipita demasiado, sobre todo con ese clímax que todo el que lo haya visto recordará, que a mí me parece demasiado efectista, es llega a un punto en que creo que no está construido, pero entonces eso claro, me saca un poco, y luego que es difícil conectar a mí resultó difícil conectar con la historia. Pero también porque es que el equilibrio... Jane Campion tiene ahí su estilo personal y nunca renuncia a él, para bien y para mal. Y bueno, hay que hacerse a él, yo creo, en todas las películas. Pero es que, por ejemplo, vale, el tema del tono, el acercamiento a la historia, pues puede ser algo muy personal. Pero, por ejemplo, el equilibrio de la trama es muy raro. Porque realmente es una historia de pasiones, de... Bueno, no lo llamaría historia de amor, porque... En fin. Pero el mundo este en el que se sitúa, estás acogiendo a tu protagonista, sacándola de un lugar, llevándola a otro, ahí en medio de la selva, el mundo este de los maoríes y el mundo que rodea al marido no acaba de tener un papel, ni tiene demasiada razón de ser. No sé, es raro que cree ese universo para luego dejarlo completamente de lado y sacarlo de vez en cuando le conviene. No lo sé, ¿no? Ese equilibrio me parece que no está bien conseguido. Y luego el epílogo, que me parece que sobra totalmente, complaciente total, pero bueno, la música lo compensa todo. Ay, Meghan Lehman, ¿cómo te han negado el Oscar? Bueno, reivindicaciones para los Oscars aquí no tocan, ¿eh? Eso ya pasó. Bueno. Sí, otra película que hace muchísimo tiempo que no he visto, pero bueno, es que después de haber visto Top of the Lake no tengo muchas ganas de volver a ver nada de Jane Campion en mucho tiempo. Esto hay que dosificárselo. Da un poco de pereza, sinceramente, ver el cine de esta mujer, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Pero por Top of the Lake. Por Top of the Lake, sí, es cierto. Sí, yo ni siquiera la acabé, yo creo. Yo creo que me cansé a la hora 5. Pero bueno, sí. Por otra parte, yo he visto la última gran sensación del cine alemán, que es Oh Boy, una película del año 2012, dirigida por Jan-Ole Gerster, su primera película, que estuvo nominada a los premios alemanes de cine, los LOLA, a película, guión, dirección, actor de reparto y banda sonora, y lo ganó todo, que fue como... ¿What? Sí, efectivamente, en ese tono. Es una película escrita y dirigida por él, que bueno, está protagonizada por Tom Schilling, que hace de Nico Fischer, un joven veinteañero, el típico tirado de la vida, que está viviendo la sopa boba de su padre con el dinero que le envía para la universidad, mientras tanto él no hace nada con su vida, ni estudia, ni trabaja, ni nada. Es un nini, que en alemán no sé cómo se llamará, pero digamos un dada o un actun, no sé cómo se llamará en alemán, esta gente que está por ahí tirada de la vida y que está todo completamente perdido. Y entonces la película cuenta un poco, como dicen los americanos, ¿no?, un slice of life, un pequeño trozo de su vida, en el que va con un amigo por ahí a una fiesta, se ve pidiéndole dinero a su padre porque le han cancelado la cuenta, se encuentra intentando tomar un café y nunca consigue tomarse café porque siempre o se acaba o la cafetera de la cafetería está recién limpia y no se lo hacen o no tiene dinero, en fin. Pequeñas cosas de la vida, pequeñas viñetas que van desarrollando poco a poco, con un sentido del humor bastante característico, el estado de este personaje de total alienación respecto a la sociedad y de cómo está pues eso, al margen de todo lo que le rodea. Y según avanza la historia, pues vemos cómo se va desarrollando con un grupo de personajes que son muy, ¿cómo decirlo?, evocadores del cine de Woody Allen, en el sentido de que es como una especie de retrato de la sociedad berlinesa actual. Esa sociedad berlinesa de jóvenes preparados, con carreras, con aspiraciones, en una capital súper desarrollada después de haber sido reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial, y contada toda ella en un blanco y negro que tiene una fotografía muy especial que hace que la historia parezca al mismo tiempo muy actual y fuera de nuestro tiempo y atemporal, porque la película podía estar narrada en 2014, en 2012 o en los años 80 tranquilamente por el tipo de historia tan intimista y tan de un personaje concreto que muestra. Pero esto que he contado podría decirse, uy, esto es como Frances Ha en un rollo alemán, pero no, no tiene nada que ver realmente el punto de vista ni lo que quiere contar en realidad de este joven que no tiene claro qué hacer con su vida, porque aquí se trata más de representar los motivos o las razones o el por qué la juventud actual tiene esa tendencia, digamos, a carecer de aspiraciones, a carecer de objetivos en la vida y todo esto. Y tiene un gran momento dramático al final de la película, que no desvelaré evidentemente, que le da sentido a toda esa divagación que tiene el personaje de ir para un sitio para otro y de esos pequeños sketches, viñetas que va creando el director. En cada situación en la que va poniendo al personaje. Es una película muy divertida, es una película muy peculiar que recuerda, pues eso, he dicho Frances Ha, Woody Allen, una especie de Woody Allen berlinesco mezclado con lo que ha sido Frances Ha. Es una película muy, muy especial que a mí me ha convencido completamente por estos referentes, porque prácticamente Berlín es otro personaje más de la película, como lo es Manhattan en las películas de Woody Allen, y realmente eso te hace sentir que formas parte de esa sociedad berlinesa siguiendo al personaje protagonista. Me ha parecido una grandísima película y toda una sorpresa encontrarme con una película como esta hoy en día hecha en Europa. Parece una, vamos, un milagro total. Pues nada, habrá que apuntársela, oye. Old Boy, repito, para los que Que siempre no se quejan Old de que. Boy, que Que no, Old Boy, habéis vais a no. encontrar No es lo, conceptos no y tiene cosas. mucho que ver, no tiene mucho que ver, no. Bueno, pues yo acabo con mi trilogía de 1993, con la película por la que se inventó el concepto obra maestra. Y otra en blanco y negro, ¿qué nos pasa? Mira que somos hipsters, con el blanco y negro. Pues sí, otra en blanco y negro, porque estoy hablando de la lista de Schindler, Schindler's List, dirigida por supuesto por Spielberg y protagonizada por Liam Neeson y Ben Kingsley y Ralph Fiennes. Que bueno, ¿quién no conoce la lista de Schindler? Me parecería fatal dejar de escuchar este podcast y yo saber la película. Pero bueno, estamos en la Segunda Guerra Mundial. Oskar Schindler, que es un tipo así con mucha habilidad para las relaciones públicas, organiza su plan para montar una fábrica y forrarse en tiempos de guerra. Y bueno, poco a poco su visión del conflicto y de la situación va cambiando a medida que el holocausto, que según algunos nunca sucedió, va teniendo lugar. Y bueno, a ver, la lista de Schindler se llevó 7 Oscars en 1993, incluyendo película, director, guión, por supuesto. Y a mí es que sencillamente, como he dicho, me parece impresionante. Es una obra maestra de principio a fin. Es curioso revisionarla tantos años después y darte, o sea, aparte de que, pues, por supuesto, esta película va a aguantar el paso del tiempo a la perfección, es que todas las secuencias son potentes. No hay una sola que no sea relevante, que no sea trascendente. Ya no hablo, o sea, desde las grandes escenas que reflejan un poco el mundo horror del Holocausto, como bueno, como los, por ejemplo, los 20 minutos esos de Asalto al Gueto, que es horroroso. La verdad es que lo paso fatal viendo esta película. Por eso me cuesta decir, si me preguntan en plan, es una de mis películas favoritas, es que ¿quién puede decir que La Lista de Schindler es su película favorita? No, es una película muy bonita. Con lo chunga que... Sí, muy bonita, es cookie. No, eso, que lo que estaba diciendo, que desde las grandes escenas, así con un montón de extras y demás, que la verdad es que en ese sentido es impresionante, hasta las secuencias que son aparentemente más simples, todos los diálogos son trascendentes, relevantes, en fin. Luego, dura 3 horas y cuarto, es de una intensidad suprema y aún así... Podría durar una hora y te lo creerías, porque es que tiene un ritmo, tiene una forma de contar las cosas. Luego, el punto de vista que tiene me parece perfecto, cómo va utilizando la trama y los personajes para dibujar un poco todos los aspectos del tema que retrata. Por ejemplo, el momento este de las duchas, por poner un ejemplo, porque es que viendo la película, la verdad es que todo el tiempo ves los mecanismos que tiene para ir conduciéndote por todo esto. Por ejemplo, cuando se pierde el tren de las mujeres y acaban en un campo en el campo de exterminio, y así mostrarte también ese universo antes de volver un poco a la o sea, es que eso es la forma que tiene de... que sí que es cierto que los personajes son pues como muy básicos, que quizá algunos lo puedan acusar de planos, pero a mí no me lo parece, simplemente son los personajes que están dibujados con lo justo para servir a la trama, porque aquí en esta película está muy claro que el tema está por encima de todo lo demás y los personajes tienen la profundidad justa y necesaria para servir a ese propósito. Y no... ya ni todo, cosas como el personaje de Ralph Fiennes a mí me parecen muy interesantes. Sí, de hecho, dibujado. Es curioso que así, claro, vista posteriori, se refleja mucho el personaje de Michael Fassbender en 12 años de esclavitud, se refleja muchísimo en el personaje de Ralph Fiennes en La Lista de Schindler, visto a posteriori. Es un poco el mismo tipo de personaje, entre comillas, villano, pero que tiene muchas capas de donde rascar. Está muy bien. La banda sonora, por supuesto, que además, como la tengo tan escuchada, casi, supongo que es por esto esperaba encontrármela muy presente en la película y sin embargo en ningún momento intenta ir a ser a como, bueno, pues esto es una banda sonora muy triste, pero que no va a super subrayar el melodrama, no está utilizada como metida de forma maniquea dentro de la historia, para nada en absoluto. En fin, visualmente, por supuesto, me parece hipnótica. Spielberg está desatadísimo con su puesta en escena y con la narrativa visual que tiene, sobre todo también cómo la complementa con el uso de la fotografía. Y eso, bueno, como digo, el valor de producción de esta película es impresionante. ¿Cuántos extras utilizan en esta película? En fin, aparte que luego también sorprende lo cruda que es, lo gráfica que es y explícita. Y consigue hacerlo con gusto, con cierto tacto, a pesar de que te está mostrando disparos a la cabeza así repentinos, como que de repente de gritito que nos pasó viéndolo. Sí, en Múnich también pasaba. Spielberg tiene una sensibilidad bastante concreta a la hora de mostrar ciertas cosas en pantalla y maneja muy bien hasta el límite en el que se quiere mover con ese tipo de escenas. Yo siempre lo he visto... bastante, no sé si decir contenido, pero sí concreto en lo que quiere. Es como contradictorio, porque es contenido, pero no. O sea, es explícito, pero contenido. Es extraño, pero es un equilibrio que consigue perfecto. Y luego otra cosa que tiene la película, que no sé si lo vas a decir, pero lo digo ya aquí. Dilo. Que es que a pesar de ser un drama tan dramón, tan terrible, logra liberar mucho al espectador con pequeños momentos cómicos que tiene a lo largo de toda la película plantados. A intervalos yo diría que prácticamente periódicos de una frecuencia muy concreta, con chistes, con pequeños como chascarrillos internos de la propia película, de los personajes, que hacen que puedas ver la película sin morir ni cortarte las venas, bueno, porque realmente yo literalmente es terrible. Morí, acabamos la película y me fueron a por un vaso de agua, en plan, madre, hidrátate, porque es horroroso, pero... Sí, no sé, algunos han criticado el hecho de que esté contado desde el punto de vista de, entre comillas, un héroe, pero como ya he dicho, a mí el punto de vista que toma me parece el perfecto para contar la historia como la está contando. Y de hecho lo deja muy claro cuando al final aparece ese epílogo con los actores que interpretan a los personajes y las personas reales en las que están basadas, dejando las piedras en la tumba de Oscar Schindler, que te deja muy claro que todo, o sea, que el tema está por encima y que el hecho de que se, o sea, y de, el hecho de que, o sea, es como que he leído, o sea, se leen críticas criticando el hecho de que te está contando como la aguja en un pajar, ¿no? La excepción. Realmente ahí está la gracia, ¿no? Que contarte un poco, como dices tú, desde un punto de vista o de una mínima esperanza para hacértelo mínimamente soportable. Pero bueno. Pero vamos, que en ningún momento aísla al personaje. Yo creo que lo muestra en su contexto, dentro de lo que es, y lo pone en relación a lo que había en lo que se estaba, vamos, lo que estaba por pasando. Por supuesto, y realmente Oscar Schindler se tira 2 horas siendo un avaricioso. No quiero decir, luego da el giro, pero en ningún momento te lo quieren disfrazar como, vamos, sí, en todo momento te deja muy claras sus intenciones y te deja muy claro lo ciego que está con respecto a algunas cosas, para empezar con respecto al personaje de Ralph Fiennes, que él empieza cuando nada más conocerle, le justifica totalmente hasta que poco a poco va viendo realmente el tipo de persona que es, pero en ningún momento eso te lo quiere disfrazar de nada. En fin, yo creo que tenemos olvidado que es una de las mejores películas de la historia del cine, porque es que es brillante y trascendente e impresionante en todos sus aspectos, y yo creo que, supongo que es porque realmente es, aparte de esto, es una película muy, muy comercial, y yo creo que por ese motivo todavía tiene más valor el hecho de hacer algo tan inolvidable y tan relevante y que además sea comercial. En fin, yo es que podría hablar horas de La lista de Schindler, no me cansaré de verla, entre muchas comillas, porque es estas cosas que dices, que ponértela a ver, sabes que lo vas a pasar mal, pero al final merece la pena. Pero eso, hay que acordarse más de lo buena que es esta película. Gracias. Ay, Spielberg. ¿Qué estaría pensando cuando, bueno, he hecho una de dinosaurios y ahora voy a hacer una de judíos muriendo? Ay, sí. Este hombre es capaz de hacer cualquier cosa, lo sabemos. Y lo hace todo bastante bien, se puede decir, sin miedo a equivocarse. Pasemos de a una película muy parecida, porque si en esta era La lista de Schindler, judíos que mueren y otros que son salvados, pues aquí tenemos coreanos que mueren y otros que son salvados, más o menos. Se trata de Gangi, o The Flu, o La gripe, traducido así. The Flu, efectivamente, el título internacional de la película del año pasado de Corea del Sur, del director Kim Sung-soo, que es el director de una película de estas épicas de periodo histórico indeterminado coreana llamada Musa, de hace unos cuantos años ya, que recuerdo vagamente, pero bueno, ahí está. Se trata de una película de estas de rollo desastre desastroso en este caso, enfocada en lo que es una pandemia que brota y que pone en riesgo la seguridad de todo el mundo, y es que un grupo de inmigrantes ilegales se cuela en Corea del Sur en un contenedor, y resulta que cuando llegan allí los malosos que trafican con personas se encuentran con que todos han muerto excepto uno, que se escapa por ahí por el distrito de Bundang, un suburbio cercano a pocos kilómetros de Seúl, y empieza a contagiar por ahí la enfermedad que tiene, que es una variante mutada extremadamente contagiosa del virus de la gripe aviaria, el H5N1 famoso, que todos recordamos de hace unos cuantos años. La película lo que te muestra al final de todo es una especie de Contagion de Soderbergh, pero ahora diré un poco la diferencia que hay fundamental. Es que aparte de mostrarte un poco cómo afecta ese contagio a los ciudadanos, a los coreanitos que hay por ahí en autobús, trabajando, en la escuela, los niños y tal, y cómo se va colapsando la ciudad y tienen que responder las autoridades, los sistemas de emergencia, los políticos, el ejército, etc. Todo se nos muestra a través de los ojos de tres personajes, que son Kang, que es un Kang, no Kang el de Star Trek, sino Kang Ji-gu, que es un empleado del sistema de emergencias de la ciudad, de los, estos paramédicos que se encargan de rescatar gatitos y gente que se ha caído en agujeros y cosas por el estilo. Kim, que es una madre soltera viróloga, casualmente, que en cierto momento tiene que rescatarla, y que tiene una hija que es muy mona ella, que se llama Kim Mirre, o algo por el estilo. Mi coreano está un poco oxidado, perdónenme, todos los oyentes coreanos del sur que tengamos por aquí. Y bueno, lo que se muestra es la relación entre ellos dos, cómo se conocen y cómo tienen una, el típico romance coreano de estos de... ¿Cómo se llaman las series estas coreanas típicas? Los K-dramas, no te metas con los K-dramas, sí. Los que me han dado pues, grandes veranos. Tienen un poco el desarrollo de esa relación amorosa que no es, desde luego, lo principal en la película. Funciona muy bien entre ellos momentos cómicos y en general con el personaje protagonista, que es como muy risueño y está siempre pendiente de ayudar a los demás, mientras que ella está todo el rato pensando en su hija, en salvar a su hija y evitar que se contagie y muera, y al mismo tiempo está trabajando por luchar contra la expansión del virus. Y todo eso en el contexto, pues lo típico de ver cómo la gente se vuelve loca, pánico, caos, cómo los políticos están más intentando salvar el cuello y tener una buena imagen que realmente buscar una solución al problema de la enfermedad que se está propagando. Y lo que más me gustó probablemente sea que es capaz de llegar hasta momentos realmente chungos e impactantes en la película, mostrando hasta qué punto las autoridades son capaces de denigrar, de manipular a la población y de hacer con ellos lo que quiere con tal de ocultar el problema y de resolverlo de cara a sus propios ciudadanos y a la comunidad internacional, que aquí también se pegan un buen repaso a la política de Estados Unidos y de cómo utilizan las armas contra la población civil y demás. Realmente es una película muy interesante porque es eso, es capaz de hacer una representación de todos esos niveles de cómo afecta a este tipo de brote infeccioso a la población y a todos los sistemas para combatirlo, al mismo tiempo que te cuenta una historia muy humana y te lo cuenta a partir de estos personajes de tal forma que como espectador tú tienes una conexión muy concreta y muy palpable con estos personajes que funcionan muy bien desde el principio. Lo que más llama la atención probablemente sea esa mezcla de humor tan particular que tienen los coreanos con esto, que te están contando una historia súper dura y que tiene ciertos momentos muy dramáticos y al mismo tiempo te ponen chascarrillos que se van repitiendo a lo largo de toda la película, que funcionan muy bien si conectas con ese tipo de humor. A mí es que me gusta bastante. Muy divertido, vamos, es una película que logra ser divertida, emotiva y hasta épica según el momento y es una peli muy de, vamos, entretenimiento de estos de grandes clásicos del cine de catástrofes, rollo, yo que sé, Deep Impact o cosas por el estilo. La verdad es que me ha gustado mucho The Flu, una película que no creo que tenga distribución todavía en España, pero que a saber si se podrá ver en algún momento y hay que estar atentos ahí. The Flu, Gangi, película que me parece muy interesante. Bueno, pues yo he visto lo último de Wes Anderson, The Grand Hotel Budapest, película protagonizada por medio mundo. Casi acabas antes diciéndolos que no están en esta película, pero básicamente... Lo importante es que está Saoirse. Está Saoirse. Mi amiga Saoirse. En un papel muy pequeñito, Saoirse Ronan. Y bueno, está Ralph Fiennes, que es el gran protagonista, junto con Tony Revolori. Y luego, pues eso, aparecen por ahí Edward Norton, Jeff Goldblum, Willem Dafoe, Jude Law... Tilda Swinton en un papel que está, la verdad es que últimamente la veo siempre muy maquillada en las películas y me hace muchísima gracia esta mujer. Bill Murray, por supuesto, que es verle y ya te saca una sonrisa, no sé cómo lo hace, pero bueno, Alias y Dux, que no sabía que aparecía y sí, ahí tiene un pequeño papelito, pero bueno, en fin, que sale mucha gente. Y bueno, cuenta la historia, si es que lo podemos llamar así, porque es una cosa un poco, una historia de aventuras un poco así, espídica, extraña, con muchos saltos y muchas cosas, de un conserje de un hotel muy famoso, que bueno, que entabla amistad con su chico con su botones, que convierte como en su protegido, y bueno, pues el personaje de Tilda Swinton, que es una señora muy mayor con la que está enrollado, porque a este tío le gusta mucho enrollarse con señoras mayores, mayores tipo 80 años, la mujer muere y le deja una pintura, y bueno, a partir de esta pintura hay como un robo, y en fin, pues a partir de ahí empieza la aventura de estos con respecto al cuadro y la huida y demás, que no voy a contar más allá. A ver, me ha gustado El Gran Hotel Budapest, pero tengo un problema con esta película y es que me cuesta mucho entrar en su propuesta. Creo que Wes Anderson, me gusta el estilo que tiene, tiene una estética visual muy marcada, que en esta película está todavía más marcada, y creo que es lo que hace que sea muy difícil entrar y conectar un poco emocionalmente con la historia. Porque está tan puestecito todo que es muy difícil. O sea, como ejercicio de estilo está muy bien y tiene ahí una exquisitez que no puedes obviar, pero entre esto y el hecho de que es todo una historia muy frenética, tanto en la forma que tiene de rodarla como en la que tiene de contarla, es muy difícil entregarse a la historia. Y luego, bueno, a ver, el humor que tienes, pues es mucho, es su humor muy característico de Wes Anderson, que funciona muy bien, por cierto, Ralph Fiennes, que a mí me costaba verle en este papel, sobre todo con la lista de Schindler tan reciente, pero que es un tipo que no suele hacer comedia y la verdad es que funciona muy bien en este papel de conserje así como muy correctito y entrañable. Y visualmente eso está muy bien. Pero, con respecto al aspecto visual, en serio, la obsesión de Wes Anderson por la simetría es impresionante. Es realmente fascinante. Y estaba todo el tiempo en la película pensando en ello, quizá también por eso no entré demasiado, porque estaba todo el tiempo mirando lo simétrico que es cada puto plano. Todos absolutamente. Es increíble. Pero bueno, esto, que ese punto de realismo mágico, bueno, y realismo mágico diría yo, necesitaba yo creo un poquito más de emotividad para que acabase de encantarme, como por ejemplo me encantó Moonrise Kingdom, que sí que tiene ese factor un poquito más emocional o más sentimental, que aquí no hay, y al final todo queda un poco en el humor, que si no conectas con él, y yo conecto en a veces y otras no, pues no acabas de entrar. Pero vamos, que me parece una película interesante, desde luego se ve muy bien y es entretenida y, como digo, como ejercicio de estilo y visualmente está estupenda, pero me ha dejado un poquito a medias, la verdad. Vaya, yo tenía muchísimas esperanzas depositadas en esta película como la gran obra definitiva. Bueno, hay gente que le ha gustado mucho, ¿eh? Hay gente que, bueno, también hay gente que no le ha gustado nada. Pero será por el aspect ratio, como utiliza mucho cuatro tercios. Era como, basta ya, que yo he venido al cine para verla en dividido. Dijo, bueno. ¿Me acusáis de utilizar filtro de Instagram? Pues toma Instagram, sí, claro que sí. En fin. Bueno, ¿y qué nos queda? La veré igual, comentar. Pero bueno. In Wes We Trust. lo último que hemos visto, ambos dos, es Sorted 12. Una peli independiente del año pasado que tuvo muchísima repercusión a nivel de premios y festivales, escrita y dirigida por Destin Daniel Cretton, que está basada en un mismo corto del mismo nombre que hizo hace unos cuantos años, y está protagonizada por Brie Larson, la Envy Adams de Scott Pilgrim, John Gallagher Jr. De The Newsroom, se llamaba Jim, si no recuerdo mal, sí. Y Rami Malek aparece por ahí, es un nombre que últimamente aparece en todas partes, como el remake de Old Boy, o aparecía en The Pacific, o aparecía en diversas cosas que aparecen por ahí. Tiene una cara muy reconocible últimamente. Dices, este chico me suena, pues él es Rami Malek seguro. El de 24 creo que también salía, o sea que imaginaos. ¿Y de qué va Sorted 12? Pues básicamente nos cuenta la vida de un grupo de supervisores de una instalación de estas de hogar de acogida, ¿no? De adolescentes con problemas, por resumirlo mucho, y se muestra tanto la relación que tienen los supervisores, entre ellos la protagonista Grace, que es la supervisora de todos ellos, y Mason, y que es John Gallagher y que también tiene una relación con ella, y la relación con los propios chicos adolescentes que tienen ahí de todo tipo de situaciones familiares complicadas y con sus taras cada uno de ellos. ¿Qué es lo que tiene bueno esta película, sobre todo, que yo destacaría? Primero, que desde el primer momento te muestra una dinámica de grupo muy sólida entre todos los personajes que aparecen en la película, de tal forma que es muy creíble, que es algo que no pasa muchas veces en este tipo de personajes y de situaciones, es muy creíble lo que te está mostrando de un lugar de que tiene ya mucho recorrido, en el que hay gente que lleva mucho, hay niños que llevan mucho tiempo ahí, hay otros que están pasando, otros que se están adaptando, etcétera. Y luego lo que muestra muy bien es el reflejo en la propia personalidad y en los propios conflictos del personaje de Brie Larson de lo que ocurre con los adolescentes a los que ayuda, que creo que es la clave de lo bien que está desarrollada toda la película en ese aspecto de contar la historia de Grace a través de lo que proyecta de su propia vida en los adolescentes con los que se relaciona en la casa de acogida. Es una película que, curiosamente, no inventa absolutamente nada y que tiene personajes muy reconocibles, incluso de este rollo de películas independientes de bajo presupuesto, con personajes así conflictivos y demás, pero que como consigue equilibrar también lo que te está contando de los pequeños momentos de los adolescentes con la historia principal de la protagonista desde un primer momento, o sea, el drama funciona muy bien desde el principio y logra introducirte en la historia y hacer creíble completamente las historias de todos ellos, de tal forma que cuando llega el momento grave, digamos, de el gran conflicto de la protagonista, tú ya estás deseando ahí ayudarla a la pobre, que realmente es un personaje vivo con un trasfondo y una historia detrás que la interpretación de Brie Larson ayuda mucho a crear en pantalla. Y bueno, y visualmente me parece muy interesante porque es muy sencilla, pero al mismo tiempo te logra transmitir muy bien esa naturalidad de la historia y ese realismo sin utilizar, o sea, sin llegar a ser impersonal, como muchas de estas películas terminan siendo por seguir a rajatabla los cánones del cine este más alternativo fuera del circuito comercial. ¿A ti qué te ha parecido? Es que, bueno, a mí me ha encantado. El tema es, o sea, con respecto a eso último que estabas diciendo, el tema es que no tiene, aunque pertenezca al género indie, por así llamarlo. Bueno, género, sí, sí. Realmente se ve que es una película que es honesta. O sea, que no va de nada, simplemente quiere contar una historia. Que a veces cuando uno ve dramas, bueno, dramedias así de personajes de indies, parece que al final la intención o el... Sí, como que el género o el estilo está por encima de que de realmente querer encontrar una historia. Y a mí es que yo creo que lo que resume lo buena que es Short Term 12 es que es de esas películas que tú ves y aparece y hace que todo parezca fácil. Me parece que es todo tan natural y tan orgánico que parece que hacer películas de este rollo es súper fácil. Porque además... tú empiezas la película y parece que va a ser la típica de centro de acogida, bueno, por llamarlo de alguna forma, con la llegada de un empleado nuevo y que parece que lo vas a ir viendo todo a través de sus ojos. No, porque eso, constantemente te va sorprendiendo y te va dibujando un universo de personajes y sobre todo conflictos a muy distintos niveles de protagonismo dentro de la historia, pero los escribe muy bien. Tanto si es con muy poco como con más detalles, pero que te crea un universo muy de una forma muy natural. Y luego una cosa que tú has contado con respecto al personaje de ella, es que realmente lo que hace que Short Term 12 sea tan honesta y tan sencilla en el fondo es que va desarrollando los conflictos y el carácter de los personajes muy poco a poco, contándotelo a medida que los problemas rutinarios del día a día van saliendo a la luz. O sea, no hay grandes monólogos, no hay grandes momentos de confesiones artificiales, ni grandes eventos que ocurren en la vida de ellos. No, simplemente es el día a día de esas personas y es ese día a día lo que va haciendo que un poco el conflicto que tiene la protagonista vaya saliendo a la superficie. No hay no hay efectismos, no está forzado en ningún momento. Es todo súper orgánico. Y luego esto que ya lo has dicho tú, que es más bien pues es cómo se cuenta, porque bueno, la historia es una historia muy sencillita, pero es la sensibilidad especial que tiene, todos tienen cierto nivel de carisma, tiene momentos que te parten el alma, creo. No es una película para llorar, pero yo reconozco que, vamos, para llorar, quiero decir, no va de eso, porque no es maniquea de que quiera manipularte y quiera hacerte ahí súper llorar, pero tiene momentos que de verdad a mí me partieron el corazón. El momento en el que el chico negro se pone a rapear la canción sobre su madre, me empezaron a salir lágrimas de los ojos y no lo pude aguantar por la profunda pena que me estaba transmitiendo la película solo con ese momento. O sea, no recuerdo, o sea, hacía un montón que de películas así de recientes que no me pasaba esto. Es que, o sea, sí, es que te lo transmite todo tan bien y de una forma tan, tan natural, tan, pues nada, el chico se pone a rapear y ya está, pero empiezas a escuchar lo que te está contando y te quieres tirar debajo de un puente. Pero... Sí, sí. A ver, que en el fondo la película es optimista. Lo que pasa es que las historias que te están contando son muy duras y emocionalmente demoledoras. Y ves ahí chicos con problemas, chicos y chicas con problemas realmente muy jodidos. Sí, y por eso... Empezando por la propia protagonista. Es que, claro. Sí, por eso tiene todavía más valor el hecho de que lo cuente todo con eso, o sea, sin tragedias innecesarias. Ya es suficientemente trágica la historia de base como para andar con grandes... A pesar de que eso, de que la historia... Si, podemos contar la historia principal, que es la de ella con la chica adolescente, pues bueno, pues es una historia muy dramática, pero está tratada con el drama justo, porque tampoco eso tampoco lo lleva al extremo como en otras ocasiones este tipo de planteamientos podrían hacer. Nada, muy bien, Sword and Dwarf me parece una de esas películas imprescindibles de los últimos años, de esas que conectan mucho a nivel emocional y personal, y en fin... Sí, toda una sorpresa, la verdad. Sobre todo porque me acuerdo de esto, de quedar para verla y tal, y pensar, madre mía, después de lo bien que la han puesto y después de lo desencantada que estaba con el cine indie ultra recomendado que había visto últimamente, no sabía qué esperar, la verdad. Estaba como así recelosa. Y bueno, en fin, me encantó. Empezamos la sección de la ventana indiscreta con nuestro Inception particular por partida doble, aunque vosotros no lo sepáis, que es, bueno, vamos a hablar de la ventana indiscreta en esta sección donde diseccionamos las películas a fondo. Rear Window de Alfred Hitchcock, 1954. Que, en fin, no me has interrumpido ni nada, ni has hecho un chiste. Estás súper educado. Ahora, ya cuando se trata de Alfred Hitchcock, es total seriousness. Por algo hemos comentado ya por aquí algunas películas suyas y máximo respeto a este hombre que te detenemos, está claro. Bueno, antes de empezar a hablar de La ventana indiscreta de Rear Window, vamos a ponerlos un poco en situación. Vamos a hablar de este señor, este director poco conocido, nada relevante en la historia del cine, que es Alfred Hitchcock, que venía de, bueno, de hecho estaba trabajando todavía con Crimen Perfecto, Dial M for Murder, que bueno, que es la primera de su trilogía de películas con Grace Kelly que vendrían después. Justo estaba terminando su contrato con Warner, era la productora de sus películas hasta el momento, y bueno, estaba buscando una nueva productora que le apadrinara sus proyectos, y apareció Paramount Comedy, súper divertido, apareció Paramount ofreciéndole un trato para como de desarrollo para 9 películas, con una condición, que era desarrollar o bueno, adaptar a cine una de las historias cortas del escritor Cornell Woolrich. Y bueno, pues leyendo uno de estos recopilatorios de novelas, Hitchcock eligió esta en concreto, Rear Window, que decidió dar a John Michael Hayes, que es el guionista de La ventana indiscreta. Que por cierto, si os interesa el tema, en los extras del DVD de la película, por lo menos el que tengo yo, hay una entrevista con él, que no es muy larga, en la que te cuenta todo el proceso de cómo llegaron, bueno, cómo elaboraron la historia hasta llegar a lo que es, a lo que fue, y cómo sobre todo también su relación con él, que le dejaba bastante libertad a la hora de crear la película. De hecho, sí, lo que quería comentar es que, bueno, Michael Hayes se leyó la historia de Woolrich y le faltaba ahí como algo un poco que justificase toda esta historia de voyeurismo que está implícita en La mentalidad indiscreta, y creó de cero, que no existía en el relato, al personaje de Grace Kelly, que claro, lo piensas y dices, madre mía, si es para mí es prácticamente el centro de la película, su personaje y la relación que tiene con el protagonista. Y bueno, pues contaba que pasó una semana con ella para conocerla y demás. ¡Qué listo! Y un poco... Porque él había visto, sí, la había visto en otras películas y tal, como que no pensaba que tuviese esa vis cómica o ese punto muy, muy sensual que se le ve que tiene en La ventana indiscreta. Pero esto, como iba a ser la protagonista femenina de la película, pues decidió pasar una semana con ella. Y bueno, pues a raíz de conocerla, mezcló un poco eso con... el personaje de su mujer, bueno, el personaje de su mujer, no, con su mujer, que es una, era una modelo, y ahí nació el personaje de Grace Kelly en la película Lisa. Y bueno, pues nada, bueno, decir, por cierto, que es de la época, es uno de los sets que más dinero ha costado de la vamos, de su momento en la historia del cine, que se gastaron un cuarto del presupuesto en construir ese decorado, que básicamente, pues eso, recreaba un bloque de edificios con sus todos, o sea, con la calle, con el patio, con las chimeneas, tal, con la posibilidad de que tuviese que llover, en fin, que fue un esfuerzo bastante relevante para la época. Con sus peatones y todo, que me encanta cuando mira ahí a la calle, está pasando los coches y demás, que tiene tráfico el plató. Bueno, y además de Hitchcock y John Michael Hayes, hay que decir otros nombres con relación a La ventana indiscreta, que son James Stewart y Grace Kelly, los dos protagonistas de esta historia, que nos va a contar Ramón. ¿De qué trata La ventana indiscreta? Bueno, pues tenemos a un fotógrafo profesional que es Jeff, que interpreta a James Stewart, que está en silla de ruedas por un accidente que ha tenido, un pequeño accidente en una pista de carreras, en su apartamento de Greenwich Village, y básicamente pasa sus días ahí hasta volver a poder trabajar. Mirando por la ventana, espiando a sus vecinos, que casualmente, como hay una ola de calor, vamos, tienen todas las ventanas abiertas, las persianas para arriba, y puede ver tranquilamente todo lo que pasa en el vecindario. Y vemos cómo aparece la mujer que le va haciendo esos cuidados de rehabilitación mientras él está ahí con su pata chula, y cómo aparece también Lisa Carol Fremont, esta mujer espectacular, guapa, de la alta sociedad neoyorquina, con la que tiene una relación, y se ve un poco cómo los dos tienen una visión de la vida distinta. Mientras que está ahí a punto de volver a trabajar, porque falta una semana para que le quiten la escayola y volver a ser el aventurero fotógrafo que es, se encuentra con que uno de sus vecinos aparentemente ha podido asesinar a su mujer. Y está, claro, ahí está todo el meollo del asunto, porque inmediatamente se siente completamente, primero con curiosidad y después completamente obsesionado, según pasan los minutos, de qué es lo que ha pasado exactamente con la mujer del señor Thorvald, que interpreta a Raymond Barr, por cierto, conocido especialmente por Perry Mason y Ironside, nada, dos series de televisión de nada que vio alguna poca gente, un agente de estos comercial que se dedica a vender joyas, y que bueno, que no le trata muy bien su mujer, por lo que puede verse a través de la ventana de su apartamento. Y a partir de ahí lo que se muestra es todo esto, es la relación que hay entre los protagonistas en el apartamento de Jeff y cómo intentan descifrar lo que ocurre en el apartamento del sospechoso y qué es lo que ha ocurrido realmente, si hay un asesinato o no hay un asesinato, y en todo caso, pues qué ha pasado ahí, qué ha pasado, qué es lo que ha sucedido en ese apartamento, en la intimidad de su hogar. Muy bien, pues bueno, yo creo que por cerrar la introducción podemos añadir que la nominaron a 4 Oscars, a director, guión, fotografía y sonido. Que por cierto me parece una nominación bastante relevante, luego ya comentaremos un poco más tal, y decir que tuve la oportunidad de verla estos días en pantalla grande, la versión remasterizada, que últimamente están. Bueno, estos eran el Fenómena, pero hasta hace nada, por ejemplo, en los Verdi tenían Vértigo remasterizada, que también la fui a ver, como que han remasterizado un montón de películas de Hitchcock, y la verdad es que es interesante ver cómo, sobre todo, ver cómo son capaces de recuperar la película, como de hecho. Hay por ahí que lo podemos poner en el blog un vídeo de Criterion Collection que te enseñan cómo hacen la remasterización de una de las películas de Hitchcock, de Foreign Correspondent, enviado especial, que te muestran ahí lo cuidado que está el remasterizado, que luego con La Ventana Indiscreta, por ejemplo, realmente está muy bien, aguanta muy bien gracias a la remasterización, salvo algunos momentos un poquito puntuales de tema croma y efecto especial, que claro, la remasterización lo pone más en evidencia, pero nada que ver con Vértigo, por ejemplo, que tenía algunas cosas que dices, madre mía, esto podríais haberlo dejado sin remasterizar. Pero eso, que desde los 2000 están remasterizando un montón de películas de Hitchcock, que bueno, y un poco a colación de lo que comentábamos antes con el tema de lo que se está perdiendo el cine mudo, que es fantástico poder recuperar estas películas así en Super HD. Y bueno, yo creo que podemos empezar si quieres a hablar de La Ventana Indiscreta. Y podríamos empezar por lo que más destaca esta película, que yo creo que es el punto de vista de la narración de la historia, que es completamente desde el plano subjetivo que supone la ventana del apartamento de Jeff, que no abandona en ningún momento, y el interior de su apartamento y la relación tanto con Stella como con Lisa Carroll, y que lo lleva hasta las últimas consecuencias para contar el argumento de la película y desarrollarlo. Es algo que llama muchísimo la atención porque puedes esperar que en algún momento lo abandone, pero en ningún momento lo hace y funciona muy bien dentro de la propuesta que está haciendo, tan de meterte en la psicología del protagonista, en su obsesión y en lo que él está viendo. Sí, de hecho, aquí con esta película es como demuestra Hitchcock la habilidad que tiene para narrar con muy poco, porque realmente la puesta en escena de esta película es muy teatral, lo que es de base, pero luego la forma que tiene él de llevarlo a cabo, de utilizar el punto de vista como tú comentas, es muy cinematográfica. Y yo quiero destacar ese arranque, esos primeros 5 minutos, que en nada te cuentan mucho. Prácticamente te meten de lleno en los 6 meses que ha llevado aguantando Jeff ahí en su silla de ruedas con su escayola. Y en muy pocos planos, eso te introduce en el barrio, te introduce al protagonista, su profesión. No te cuenta, no te cuenta a través de un diálogo porque se rompió la pierna. No, ves ahí la cámara rota, unas cuantas fotos de los coches de carreras, tal. Te lleva a la calle, te describe un poco todos los vecinos y te deja ver lo que ha estado él haciendo durante todo ese tiempo. Y eso, en 5 minutos ya está todo presentado, la película está presentado, el personaje, incluso la forma que tiene, vamos, se ve en el piso que se transforma, vamos, que se convertirá en el 80% del, bueno, el 80% no, en el 90% del decorado de esta película, es donde sucede todo y ya solo con eso te está describiendo mucho el personaje. Del tipo soltero que es y demás, no ves ahí el toque femenino, aunque luego lo complementará con la aparición de Grace Kelly, pero eso, que con nada te describe todo y visualmente, no, que es lo difícil. Sí, además incluso la personalidad de todos los vecinos con los que él está más o menos teniendo esa relación voyerística entre la bailarina, que le llama Miss Torso, o el compositor, la pareja que duerme en el balcón, Corazón solitario. sí, la mujer que está ahí, que vamos, que es Forever Alone completa, y la que hace también esculturas y cosas así, la artista plástica. Quiero decir, en un momento te ha puesto en contexto el personaje, te ha dicho la oleada de calor que está sufriendo, toda la personalidad más o menos y a qué se dedica cada personaje que hay a su alrededor, y la personalidad del protagonista. Y nada, en 5 minutos, como bien has dicho. Sí, de hecho, el tema de la oleada de calor. Es cierto que al principio puede parecer como un truquillo de guión, ¿no? Para justificar el hecho de que todo el mundo tenga todas las ventanas abiertas y las persianas subidas, salvo los recién casados. Pero es mucho más allá, es como forma parte del agobio este existencial que tiene este señor, que está agobiado con el calor, está agobiado porque lleva muchísimo tiempo metido en la escayola esta, está agobiado porque su novia le está presionando para sentarse, dejar su vida de fotógrafo viajero y asentarse y formar una vida allí en Nueva York y demás. Y es como que todo forma, o sea, el calor forma parte de toda esta presentación, que es lo que estamos comentando, y en fin, que no es una mera herramienta, y eso, en fin, que con Hitchcock nada es una herramienta. Todo, a pesar de que todo sea un McGuffin. Todo funciona, sí, efectivamente. Y luego, tú misma has dicho la presencia de Grace Kelly en la película, que es una parte fundamental de la historia, y no solo por su relación con el propio protagonista, que también, porque gracias a ella conocemos mucho más a Jeff y su forma de ver la vida en contraste con la suya. Grace Kelly además demuestra, como bien dices, un talento para los diálogos más cómicos y para un rollo así mucho más sensual de lo que a lo mejor hemos visto en otras películas, y lo hace desde el primer momento con unas réplicas de diálogos muy a la altura de las circunstancias perfectamente, que creo que hace que en muchos momentos ella tenga más brillo que el propio James Stewart en la película, que es algo muy curioso porque ella logra llevar a ciertas deducciones y ciertas informaciones que de primeras James Stewart no es capaz, porque claro, le falta el intelecto femenino, el toque femenino del personaje de Grace Kelly. Sí, aparte de que cuando la estaba viendo, claro, la vi en pantalla grande, aparecía ahí toda remasterizada ella y decía, madre mía, qué injusta es la vida, porque está guapísima en esta película, pero va mucho más allá. De hecho, al principio, cuando te describe muy bien también el conflicto del personaje de ella, más allá de que quiera, de que quede patente que quiere que Jeff se asiente y forme una vida con ella, realmente lo dice él, que él está buscando una chica que le guste vivir la vida y que le guste que sea como espontánea y que no le importe, y como que Grace Kelly es demasiado perfecta. Y ese conflicto está muy claro constantemente en cómo ella va jugando con él, con todo el tema del asesinato del vecino, y cómo él poco a poco va abriendo los ojos con respecto al carácter de ella, que está mostrado de forma muy sutil pero muy clara, y que se va haciendo más evidente a medida que avanza la película, claro, pero que el conflicto de ella está muy bien contado y funciona muy bien con el tema principal de la película, que bueno, yo, es que a ver, La entrada indiscreta es una comedia romántica, seamos sinceros. En el fondo, vale que tiene el punto de suspense, vale que, pero el asesinato, el misterio este, el rollo detectivesco, es un MacGuffin para contarte historias de relaciones, y se ve claramente en el tipo de historias que te cuentan a través de los vecinos, que es casi como ver un montón de películas de cine mudo, pequeñito, porque tienes eso, los hemos comentado, la historia de recién casados, un poco como todos representan un poquito una parte del personaje de Jeff. Los recién casados que llegan y pues tienen el periodo este de luna de miel, de con las persianas bajadas, pero poco a poco empiezan a pelearse, pues eso, Miss Torso, que aunque sea una chica feliz aparentemente y está, tiene un montón de hombres a su alrededor, al final acaba sacándolos a todos de su vida, la Forlorn Alone, que la pobrecita mía tiene cenas consigo misma y cuando lleva un tío a casa se boicotea a sí misma, que es lo que hace Jeff en el fondo, incluso el asesino está amargado porque tiene una mujer enferma que encima le trata mal. O sea, es todo gira en torno a las relaciones y gira en torno a la historia principal, que es dos personas que se quieren, pero que por su forma de ser no acaban de encajar. Y quieren encajar porque se quieren. Y al final todo es una excusa para contarte eso. Y por eso es una comedia romántica. ¡Buya! Y luego, como tú misma decías, que él abre los ojos ante lo que es ella, y ella también ante lo que es él, porque evidentemente la obsesión de él por la historia, por el misterio del asesinato, hace que ella abandone esa posición que en un principio parece muy superficial de moda y de fiestas y demás, y se interesa por algo que está muy a ras de suelo en lo cotidiano, que es un poco lo que hace que se transforme y que al final esté leyendo. ¿Qué revista era? Ya no me acuerdo qué revista era la que estaba leyendo al final. No sé, pero finge que lee de viajes y luego lo Sí, cambia por el a bazar Harper o algo Bazaar, sí, así. efectivamente. Hay un cambio que es como muy sutil en unas cosas y muy radical en otro, por el que a través de él los dos se llegan a comprender de verdad. Y me gusta mucho la investigación, pero es una investigación muy de andar por casa, evidentemente, y obviamente, Literalmente. efectivamente, con los medios de ese momento y que lo que está a su disposición, muy de vecino cotilla total. Y poco a poco se va transformando en algo que, uy, tengo bases para realmente sospechar de que algo ha ocurrido ahí. Todo con pistas muy detectivescas del tipo de cine de policíaco o cine negro más clásico, pero desde un punto de vista Pero totalmente distinto. sí, pero a mí me gusta mucho la forma que tiene Hitchcock de jugar con eso, bueno, Hitchcock y Hayes, porque realmente hasta el final del todo, no, el espectador sigue dudando de si realmente Jeff tiene motivos para pensar que ha habido un asesinato o se le está yendo la pinza de puro aburrimiento. Como se le ha ido de puro aburrimiento se ha puesto a espiar a sus vecinos y de puro aburrimiento se ha inventado que ha habido un asesinato en el bloque de enfrente. Y hasta en el último momento juega con esa idea de si realmente eso ha sucedido o no ha sucedido. Y bueno, al final decide darle el giro y que tenga ese final más cinematográfico en contraste con un poco el punto más real que tendría la historia, que sería descubrir que realmente no había nada y que todo estaba en la cabeza de Jeff. Efectivamente. Pero el juego está siempre ahí. Y como poco a poco se van arriesgando a acercarse más al señor Torvald este, y el que todo lleva y converge en ese momento en el que se cuela el personaje de Skelly, Lisa Carroll, en el apartamento y encuentra el anillo, que es el momentazo de la película, ese Bueno, momento en bueno. el que le descubre este hombre Torvald. Y ella está de espaldas y hace la seña de que ha encontrado el anillo. Es un momentazo tremendo con esa pseudo ruptura de la cuarta pared, por fin, de Raymond Burr mirando fijamente a James Stewart, que está mirándonos a nosotros, que nos hemos convertido en los mismos mirones que el personaje de Jeff. Y es realmente inquietante ese momento, esa mirada que dura como 2 segundos. Es como que te han pillado a ti como espectador metiéndote en la vida de otra persona. Es Sí, de genial. hecho, hay un momento antes similar, que es cuando él escribe la nota de sé lo que has hecho o qué has hecho con tu mujer, o no me acuerdo exactamente lo que ponía, que le pone la nota y entonces mira cuando o sea, se la dejan y mira la reacción cuando la lee. Y en ese momento de la reacción también el personaje de Raymond Burr mira como casi a cámara y también te sientes pillado, porque o sea, me hace gracia que lo comentes eso porque me acuerdo de haber pensado eso también en ese momento, que ahí se subraya todavía más, que es algo muy presente en el cine de Hitchcock, más allá del tema de voyeurismo, de esto del espectador como voyeur de vidas de otras personas. Claro, es que en todo momento empiezas poco a poco a tener ese mismo temor de que te pille el personaje que estás tú investigando, espiando desde, no sé, hora y media, 100 minutos, y cuando llega es una situación muy incómoda y magistralmente manejada por la cámara de Hitchcock y por su forma de manejar también esa psicología en sus películas. Y sí me gustaría también decir algo muy que me gusta mucho, ese personaje de Stella y sus alivios cómicos, que es como el personaje más gamberro de toda la película y que está siempre ahí para hacer sus one-liners a su manera. Y hay mucho diálogo también como con doble sentido en esta película, que con rollos de relaciones y demás, cuando hablan. Hablan, se me ha pasado, se me ha traspapelado, pero sé que hay doble sentidos que utiliza a lo largo de toda la película en los diálogos, que bueno, los diálogos son muy buenos, son Bueno, muy la frase certeros. esta que dice de General Motors, de cuando General Motors tiene que ir bueno, dice ir al servicio, pero claro, como lo dices tú, pues con un doble sentido, como varias veces al día, o no sé cuántas veces al día, todo el país lo tiene que hacer, un poco en referencia al crack del 29, ya como lo predijo. Cuando cuentas historias, y es genial porque además, Sí. evidentemente, habla precisamente de ese pequeño tema. Están en los años 50, la película, en pleno apogeo este del desarrollo económico de Estados Unidos, y está hablando precisamente de la última gran crisis. que es algo que es bastante relevante y de que las cosas no siempre son lo que parecen, ¿no? De que siempre hay algo más, siempre hay un detalle que te hace ver lo que realmente está pasando. Y, o bueno, esa gran frase de la gente hace en la intimidad cosas que no sabe cómo explicar luego en público, que sí, también que me gusta mucho. A mí me encanta esa frase porque realmente yo creo que hay una crítica brutal a un aspecto así cultural de Estados Unidos, que es esto de cara al público, o sea, de puertas adentro todo lo que quieras, pero de cara al público compórtate. Que es muy, pues, que es, o sea, el ejemplo clarísimo es lo de beberse la cerveza en la calle metida en la bolsa de plástico. Pero es como un ejemplo muy pequeño de esto, el tema este hipócrita de cara al público. Y es que esa frase lo deja tan claro, en plan, estás espiando las vidas de otras personas y estás juzgando cosas de personas que no conoces, de cosas de su vida privada, que son privadas y que a lo mejor no sabría explicar de cara al público. Y es como, no te das cuenta de que hay, es algo como muy vicioso en ese argumento. Claro, pero todas, bueno, las formas de vida de todos los vecinos que vemos a través de los juegos de James Stewart, tú caes en el mismo error y en el mismo prejuicio de él de estar juzgándolos por el mismo rasero, y al final ese rasero se desmorona en todos los casos, y tú como espectador, pues claro, te la han jugado y has caído en ese juego tan, tan perverso de juzgar mirando simplemente a través de la misma ventana de Jeff. Que, por cierto, con respecto al personaje de Estela, que a mí también me gusta mucho cómo funciona como alivio cómico, pero también me gusta mucho que es como el personaje un poco anclado a la tierra. Es como están todos ellos, incluido el policía este al que suele llamar, como ahí divagando sobre que sí, que si no, que sí. Y esta está como, pero vamos a ver. Es como la mujer con los pies en la tierra. Pero bueno, esto lleva, con respecto, o sea, llevamos un rato diciendo cosas con el tema de los diálogos, y es que hay que decir, es que los diálogos de esta película, en serio, son brillantes. Tiene algunas cosas, yo creo que uno de mis favoritos es cuando él está pensando en, porque en la noche esa en la que ve al tipo haciendo cosas raras, le ve salir varias veces y entrar varias veces en casa y tal y cual, y le dice al personaje de Lisa, le dice, ¿por qué un hombre saldría de casa 3 veces una noche de lluvia? Y ella le contesta, no sé, quizá porque le gusta cómo lo recibe su mujer. Y ya está, y siguen hablando, porque están hablando de lo que ha pasado. Pero esos pequeños detalles de, sobre todo, cómo se los suelta ella a él, pero está lleno de estos detalles que te cuentan un mundo sobre el conflicto que tienen los personajes, eso, con nada, que todo escondido detrás del mundo detectivesco. Sí, es que es lo que estás contando. Además, funciona muy bien luego a la hora de desarrollar toda la investigación, cuando se preguntan unos a otros, todos los personajes, incluso el amigo que es un oficial de policía, si no recuerdo mal, y pregunta por detalles muy concretos y el otro tiene todo tipo de respuestas, porque en la investigación todo parece que está correcto y que la mujer está viva tranquilamente, que ha cogido el tren y que se ha ido y que bla bla bla. Y luego todas las sospechas que tiene, o sea, que en las que se basa Jeff y demás, son todo por psicología femenina. Es todo simplemente por comprender la mente femenina y cómo es posible que una mujer deje atrás sus joyas, su bolso, no sé qué, que no haya dejado toda su ropa ahí, que no se la haya llevado en su maleta. Y realmente son cosas que se desarrollan única y exclusivamente por diálogo, porque no ves a nadie investigando la casa mirando, uy, mira, una ropa. No, lo vemos a través de lo que deducen de estar observando a través de la ventana. Pues sí. Otra cosa que yo quería destacar de la película es el uso del sonido y de la música, porque es curioso Franz Waxman es el que está acreditado como el compositor de la banda sonora original, pero realmente apenas compuso nada, porque lo que hace Hitchcock constantemente es jugar con el sonido y con la música diegética que hay, vamos, diegética, la que está dentro de la película, no sé cómo definirlo, pero bueno, esto. Y gracias a también, pues crea ese personaje del pianista que le da muchas veces esa parte más musical del sonido diegético, pero que constantemente, y como parte del juego del espiar de los vecinos y demás, no quiere meter elementos que sean artificiales para la historia que está contando. Y me parece brillante cómo lo hace y cómo consigue que tenga, aún así parezca que la película tiene banda sonora, cuando realmente es todo lo que está pasando dentro de la película. Me he explicado fatal, pero creo que me habéis entendido. Sí, seguro. Y bueno, una cosa que me gusta mucho es cómo utilizan, por ejemplo, ese detalle de que en el apartamento de Thorwald, hacia el final, las luces están todas apagadas o bajan la persiana cuando durante muchísimos minutos sigue con las ventanas abiertas, aquí no ha pasado nada, disimulando, y se ve únicamente el cigarrillo encendido y cómo está solo dentro de casa fumando. Da yuyísimo, ¿eh? Sí, sí, da miedo tremendo. Y qué bien utilizan eso precisamente para infundir en el propio personaje de Jeff el temor a ser descubierto al realizar las indagaciones que va haciendo. Y cómo va cambiando el tiempo y eso va afectando precisamente a las actividades que hay en el vecindario y al tipo de actividades que son más o menos aceptables, que está en relación con lo que decíamos antes precisamente, de juzgar o no lo que hace la gente en su intimidad, y cómo eso sirve también como motor para realizar cierto tipo de deducciones respecto a qué hombre sale en mitad de la noche lloviendo y tal, y ese tipo de cosas. Y respecto a los diálogos, acabo de acordarme de algunos muy buenos, por ejemplo de Estela, cuando dice: la inteligencia, nada ha causado más problemas a la especie humana que la inteligencia. Que me encanta ese diálogo. Y el diálogo que tiene con Lisa de pensaba que era creativa, y le dice: lo eres, eres muy buena creando situaciones difíciles. En ese tira y afloja constante que tienen los dos respecto a, pues eso, a sus aspiraciones y a su manera de ver las cosas diferentes. Bueno, la resolución de todas las... Es curioso porque es como que todas las los vecinos tienen ciertas tramas que se resuelven al final, porque bueno, hay un perrete que el pobre es asesinado cruelmente porque descubre una de las pistas, que era, si no recordamos mal, como decían ahí, un hueso enterrado, ¿no?, en el jardín. Y bueno, al final se descubre quién es el asesino del perrete también. El compositor que tiene problemas para hacer su obra resulta... Y al que Hitchcock le arregla el reloj. Exactamente, también lo voy a decir. Aparece por ahí en su cameo habitual. Y funciona también el compositor ese frustrado como una forma de salida a la pobre solitaria que se conocen y parece que hay un comienzo de relación. En fin, que es como que al final... Distorso vuelve su marido. Claro, que es un soldado de la guerra, efectivamente. Que todos pensábamos que era una ligera de cascos y no. La muchacha era fiel a su noviete. Realmente sí. Impresiona. Y lo comentaba antes, que al final realmente te están contando pequeñas historias casi de cine mudo, porque bueno, todo esto lo estás viendo sin diálogos, pero lo bien que está contado como para que te importe el destino de la Forever Alone, porque cuando se está, que parece que se va a suicidar, yo no sé, bueno, a lo mejor es algo muy personal, pero yo me sentía muy frustrada. En plan, dejar de obsesionaros con el tipo que ha matado a su mujer y llamar a la policía o ir a ver a la Forever Alone porque se va a suicidar. Sí, pero date cuenta que el llamar a la policía para avisar de que se estaba suicidando la solitaria lo sé. Provoca luego el gran problema de no poder avisar con la llamada a Lisa cuando está en el apartamento. Sí. Todo está interrelacionado, realmente, incluso con el caso, todo lo que aparece al final. Sí, no, y al final, a pesar de que sigo defendiendo que es una comedia romántica, es genial porque con pequeños detalles, como lo que tú has comentado de la luz del cigarro y demás, te crea un poquito ese ambiente de suspense que ya se desata por completo al final. Que bueno. Está tan bien creado el momento en el que Perry Mason, Raymond Burr aparece en la casa de él y él utiliza el flash para defenderse, que no me puede parecer. Bueno, pero es que tú ya brillante. Lo estás pasando mal desde que él ha mirado a cámara. Bueno, y estás sí. Solo esperando. Y luego el sonido de las pisadas en la escalera y cómo él apaga las luces. Es todo súper tenebroso. Realmente te lleva a un estado... Apaga las luces, se queda frente a la ventana y eso, utiliza a base del flash, esos flashes, con esos flashes rojos que... Bueno, en fin, es un manejo de suspense que, bueno, es Hitchcock, no estamos inventando nada aquí, pero en fin, es brillante. Es muy intensa esa pelea final del Torvald diciéndole ahí qué es lo que quiere y tirándole por la ventana después, que bueno, acaba con las dos patas chulas, el típico sentido del humor de Hitchcock que hay bien representado, y con Grace Kelly en su apartamento leyendo, qué bien, leyendo, pasando el rato con Grace Kelly, en fin, cosas que pasan, ciencia ficción, amigos. Pero sí, vamos, es que creo que está tan bien llevada la historia de esta película, los personajes, todo el contexto de los vecinos, el misterio, la tensión como va subiendo, es una obra sin duda de las mejores de Hitchcock. Yo diría que junto con Vértigo y con la muerte, con la muerte en los talones, sí, son y mis favoritas. Esas tres probablemente serían las mejores de toda su filmografía, y mira que su filmografía tiene un nivel realmente espectacular. Pues sí, no hay nada que añadir, señoría. No. Bueno, podemos hablar del gran remake que hicieron con Shia LaBeouf. Ay, Disturbia, por favor, qué horror. No lo vamos a hablar. No. Yo lo vi, no sé por qué. Yo lo vi y en el cine. Yo no llegué a tanto, pero realmente lamentable. O también podíamos hablar del medio millón de dólares que le ofrecieron a Hayes para que escribiese una continuación. Continuación que él en un principio se planteó como una adaptación a tiempos modernos de la historia y tal, pero en fin, al final, por suerte. Mejor no toquemos, es una película sí, muy icónica además de la historia del cine y que, bueno, tiene multitud de referencias tanto en el cine como en la televisión como en un montón de medios, porque pues eso, se ha convertido en un auténtico referente del medio audiovisual. Incluyendo los vestidos de la propia Grace Kelly, por cierto, que son del diseñador de la diseñadora de vestuario Edith Head, que si no recuerdo sí, mal. Trabajó con él. Sí, ganó muchísimos Oscars, no sé si son 8 Oscars, incluyendo por El Golpe. Se nota muchísimo ahí un gran trabajo detrás, porque es espectacular los estilismos que lleva la mujer, y en general todos los personajes ahí están muy bien definidos en ese aspecto. Y creo que ya podemos terminar, ¿no? A no ser que quieras decir algo más. Yo creo que sí, que con esto ha quedado... No, ya hemos hecho un buen repaso a una de las mejores películas de Hitchcock y la película que inspiró nuestra sección de destripar películas, que no es poco. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Y podemos ir despidiendo. Sí, podemos ir despidiendo. De deberes, pues bueno, lo de siempre, podéis contarnos qué os parece la entrada indiscreta, qué comentaríais al respecto, por supuesto, de alguna de las películas que hayamos hablado, pero queríamos recordaros que la próxima semana grabaremos, bueno, la próxima semana, esto fue un poco atemporal, pero en fin, próximamente, en breve grabaremos un especial oyentes, que será el episodio que publiquemos mientras yo esté de vacaciones. Especial oyentes, llámalo especial oyentes, que tendrá relleno si no da para todo el episodio, ya lo decimos. Sí. Pero bueno, que eso, que os invitamos a que nos dejéis comentarios, a que nos dejéis tweets, a que nos enviéis audios de una longitud así... Sí, minuto y medio, 2 minutos. Sí, exacto. En fin, que os animéis a contactar con nosotros por mail también y todo. Y eso para... Porque básicamente en ese episodio lo que haremos será hablar de los temas que nos propongáis y ya está. Efectivamente, y ya está, y esto ha sido todo por este episodio 75 aniversario In the Middle of the Night, en el que hemos hablado de una grandísima película de Hitchcock. Yo he sido Ramón Rey y yo Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.